Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, podcast de cómics. Sí, un podcast es un programa también, ¿no? Sí, sí. Sí. Pasa que ahora los podcasteros están como muy, no, la radio no es podcast, cualquier MP3 no vale. Bueno. Eso de los... Se han puesto exquisitos. No, sí, ¿cómo se llaman los talibanes del podcasting? En fin, nosotros hacemos, nos juntamos aquí, charlamos de cómics y hoy estamos en cuadro. Estamos justitos. Hoy, ¿no? Emergencia. Emergencia. Tenemos un problema. Nos están abandonando la gente. Se nos van. Así que no sé si hacer un llamado a... Nos falta uno. Esto es un llamado a la solidaridad. Marca ACME. Los amables donantes podrán concurrir en... Exacto. Ayunas. En ayunas. Claro. No, que vengan comidos, que si no nos piden la merienda y tampoco está para esto. En fin, que hoy estamos solo Gustavo y Diego y yo, Coque, así que... Aguantemos el mostrador. Y... Exacto. Y ahí listo. Vamos a ver cómo la remamos igual. Veremos cómo sale esto hoy. Esto, dentro de unos días o dentro de unos meses, empezaremos a ver que este fue el principio del fin. Es el principio yo me imagino. La decadencia. Me imagino, buenas, bienvenidos a este programa, soy Coque. Soy y Coque. Hoy voy a hablar de... Imagínate que si solo tengo que quedar yo, qué mal está el tema. ¿De qué coño voy a hablar yo solo? Bueno, bienvenidos, vamos a hablar hoy de Super Lope otra vez. Bueno, si vais repasando todos los Super López uno por uno, a lo mejor... Tengo como 30 o 35. Un podcast solo de Super López. Claro, sí. Por ejemplo. Y luego empezaremos con los Mortadelos. Y así, ¿no? Una vez leí un Garfield. Bueno, chicos, ¿hoy de qué toca hablar? Hoy el tema pasa por el señor Tintín. ¿Y después? Y después en el audiovisual vamos a entrar en Umbrella Academy, la nueva serie, o una de las últimas series de Netflix. Uh-huh. Vinculadas ahora que les pelaron todo lo que era Marvel. Bueno, lo que se viene para ellos en lo que es versión audiovisual de cómics, que están apostando a eso entre todas las compañías más pequeñas. Uh-huh. Y bueno, las recomendaciones, la música, y con eso vamos a estar prontos. Vale, pues vamos a arrancar ahí. Ponemos, a ver si sí, porque estoy solo yo. Entonces, como no está Andrés, estoy haciéndolo todo. Hoy yo. Tenemos al piloto de la nave. Sí, a ver tenemos si al pulpo Coque. A ver si sale. Vamos a poner el siguiente tema. ¿Ves? No sale. ¿Eh? Eso. Para los últimos 4 o 5 episodios de esta temporada, en lugar de poner una canción comiquera, pondremos dos. Ah, bueno. Una de estas y la que traigas. Dale. Porque yo creo que los oyentes quieren escucharla entera, más que escucharnos a nosotros en cine. Sí, ¿no? Estaría bien. Esta tendría que ser un cierre de programa algún día o también. Algún día, por eso te digo. O poner solo esta o poner dos. Y poner una, sí, esta y la otra. Esta y otra más. ¿Vale? Sí, no es mala. Bueno, vamos a hablar con Tintín. Vamos a Tintín. Bueno, Tintín, primero que nada, este año está cumpliendo 90 años el personaje. Pues se mantiene. Se aguanta. Hombre que se mantiene, ¿no? Y el que tiene mérito es el perro. Sí, impresionante. En años perrunos. En años perrunos, 90 años. Ni que hablar que es el Highlander de los perros, más claro. O menos. Tintín es una creación de Georges Rémy, un autor belga, nacido en 1907, que aparece por primera vez en unas tiras cómicas que salen en un periódico de tinte católico. Uh-huh. Y luego, en 1930, se publica por primera vez en forma de volumen, ¿no? como un álbum independiente de una revista o de una publicación. Creo que para encarar el tema Tintín hay como dos, se podría tomar de dos lugares. Uno es el autor, hablar un poco de Georges Rémy, de Hergé, como de se Hergé. Lo conoce más bien. Claro, yo te ya estaba flipando y pensaba, ¿no era Hergé? No era Hergé, estaba claro. A ver si estoy cagándola y Hergé era de otro y me estoy... No, es Hergé, pero el tema es que don Hergé tenía el nombre real de él, Georges Rémy, el nombre... El alias como creador es Hergé. Uh-huh. Y hay dos cosas muy importantes. La primera es que, como a nivel artístico, es muy grande el legado que queda de este personaje, uh-huh. lo que genera, la historia que genera este personaje. Y a nivel individuo, a nivel personal, el tipo ha tenido como zonas oscuras, sí. A la hora de verlo a él, como en la forma en que el tipo ha desarrollado cosas. en los periodos que le tocó vivir, ¿no? En la manera en que el tipo elaboró, por ejemplo, en un periódico colaboracionista de los nazis en la época en que estaba Bélgica invadido, en la época de Hitler. Y se lo ha catalogado de racista. Yo que sé, hay muchas críticas. Bueno, el primero de los tomos en blanco y negro, que es con los soviets. Sí, era anticomunista declarado. Tiene un punto. Eso es muy fuerte. Ese justamente es un volumen como muy violento o muy radicalizado en el político. Así como el Tintín en el Congo es considerado muy imperialista. Claro. ¿No? O sea, pero. Pero es la época, chico. Un poco es la época. Una realidad. Claro. Narrar una realidad. Es el típico de juzgar la historia desde hoy, es un poco complicado. Claro. O sea. No, pero no es ahora que estamos en este periodo de políticamente correcto hasta la enésima potencia, sino que a través de la historia se lo ha criticado, se lo ha cuestionado por algunas cosas a él como individuo por muchas veces decisiones que tomó, cosas en las que sin quedar en falso, sin quedar como que es colaboracionista de los nada, o sea, sin quedar pegado, queda como que tiene una tendencia. Sí. Pero las aventuras de Tintín y el personaje en sí, los otros personajes, lograron sobrevivir todo eso. Claro. Sí, es el eterno tema de si una obra puede trascender a su autor independientemente En este caso seguro. Fue traducido a más de 60 idiomas. Y además es uno de los pocos personajes de cómic que tiene tintinólogos. O sea, hay gente que es una fanática y que sabe todo y que tiene estudios. Tiene museo, que es una cosa que no es muy común. Aparte es el primer personaje de lo que se va a definir después como lo que se llamó en la historieta la línea clara. Lo que es la historieta franco-belga, la historieta europea, tiene en sus dos referentes más grandes en Tintín y en Asterix, que viene muchos años después. Claro. Pero Tintín esencialmente es el que define el camino del cómic europeo. Sí. Pero por antonomasia no hay nada antes que eso. O sea, sí hubo revistas de cómic como el de Piet Nichols y cosas así, pero y hubo algunas otras publicaciones. Pero el personaje que maduró el estilo, que generó una forma de presentarlo. O sea, el tema del álbum, el libro álbum, con toda la obra del personaje, como una historia, como un libro publicado a promedio de uno por año, es una invención o surge con Tintín. Uh-huh. Es anterior a Asterix, entonces. Sí. Fíjate, es 1929 en la revista esta que salía publicado en tiras, y es de 1930 el primer volumen. Y ahora no me acuerdo el primer volumen de Asterix, pero es mucho después. No, como los 50. Es unos cuantos años después. Sí, segunda mitad del siglo XX. Por eso. Entonces, hay una distancia de tiempo importante entre los dos personajes. Lo que pasa es que, claro, uno cuando los agarró ya estaban a la par. Los veías a la par y estaban todos publicados los volúmenes clásicos de cada uno. Algo diferente que tienen uno con otro es que Hergé dejó absolutamente claro que después de él nadie iba a ser Tintín. Y así fue. Perfecto. Nadie ha hecho Tintín. Solo está en sus manos. Y define muy bien la línea clara, digo, porque es la perfección del dibujo sencillo y básico. Sí. Las historietas de Tintín tienen una dinámica increíble, tienen un ritmo a nivel historieta, a nivel encuadre. El encuadre es prolijo, tiene 4, 8, 10, 12 por página. O sea, tiene una definición de página muy perfecta que se sostiene en todos los volúmenes, mayormente, y genera la definición del cómic europeo. Claro. ¿No? Así como las historietas de Estados Unidos, el cómic norteamericano tiene una manera de hacerse, el cómic europeo tiene una manera de hacerse a partir del surgimiento de Tintín. Lo mismo que el cómic japonés, tiene el manga tiene su forma de su proceder, lenguaje, su lenguaje, en base a los cánones que de pronto fueron Tezuka uno de los primeros en definirlo. Pero como que cada corriente tiene su estilo, y el que define el estilo de la corriente franco-belga, como le llaman, o la corriente que definió todo el cómic europeo, es Tintín. Sí. Que tiene aparte toda una cantidad de personajes, que es Milú, el Capitán Haddock, los agentes estos que son, gemelos. Dupont. Son gemelos en realidad. Para mí son clones, pero, no sé. Pero en realidad tienen apellidos diferentes. Sí, pero son iguales. Son iguales, le cambia el bigote. Le cambia el bigote un poquito. Además hace mucha gracia porque en cada una de las traducciones, a los únicos a los que les cambian el nombre es a ellos. En español eran Hernández y Fernández, Dupont y Dupont, después hicieron, han ido cambiando los nombres. El Yo sé que ahora hace una semana, estamos grabando esto que hoy día es el 23 de abril, coño, ¿qué día es? Mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, para, todavía no. Bueno, pues hace una semana oí que se había añadido una lengua más a la traducción de Tintín, o sea que ya son 61. 61, bien, vamos contando, que vamos sumando. Es el aranés. El aranés es una lengua muy chiquita que se habla solo en el Valle de Arán y allegados, que es una lengua que viene desde el occitano, ¿vale? En el Pirineo, en una valle del Pirineo que ahora pertenece a Cataluña, pero nunca se sabe. Cuando nos independicemos Cataluña, les vamos a proponer que hagan un referéndum por si quieren independizarse también, porque además son muy nacionalistas también. Bueno, la cuestión, que ellos tienen una lengua propia que es el aranés. Y ahora han hecho la traducción al aranés y les han cambiado también el nombre, no me acuerdo cuál es. La verdad no recuerdo. O sea que llegamos a 61. Pero ya tenemos 61, hace una semana. Yo quiero apuntar algo. Hoy estoy extrañando los papelitos. Sí, hoy has hecho algo mal, ¿eh? Y no nos ha gustado. ¿Cómo algo mal? Porque siempre traes papeles para todos. ¿Y sabes por qué? ¿Me estoy dando cuenta? Porque imprimió a color. Ah, claro. Ah, me la jugué. Imprimió a color y el tipo dijo, voy a hacer... Una copia. No, me parece muy mi bien. Mi copia. Hay que ser ecologista, hay que ser... Sí, parco. Está bien. ¿Vieron cómo es? Por suerte la impreso en letra grande, así que desde se aquí puede yo leer, veo. Se pueden leer, traje letra interesante. Además, hoy estamos en el estudio 2, que es como más apretado. Más chiquito. Entonces estamos todo, cerquita. Dije, yo creo que con esta letra va a alcanzar. Oh, más de 200 millones de álbumes lleva vendido este personaje a través del tiempo. Y lo que le queda. Y lo que le queda por delante, ¿no? Que ha sido... Y hay un montón de historias y cosas que están como muy destacables. En 1952, ¿sí? 53, sale Aterrizaje en el viaje a la luna y Aterrizaje en la luna. Los dos volúmenes donde una cosa que hacía Hergé siempre antes de publicar o escribir algo era investigar absolutamente todo para hacerlo lo más... creíble posible. Le erró en algunos volúmenes que luego fueron corregidos, ¿no? Como Isla Negra, que fue corregido en una siguiente, pero porque Hergé, mientras publicaba las historietas, y todavía no era específicamente un hombre muy, muy reconocido a nivel internacional, no salió nunca de Bélgica. Empezó a viajar mucho tiempo después. Claro. Entonces, las aventuras en el Congo, las aventuras en el Soviet, por ejemplo. No, ha estado en todo el mundo. Pero Tintín ha estado en todos lados, pero... todo lo que es la investigación antes de la realización de esto lo llevó a Hergé a tener en su casa una hemeroteca con todas las National Geographic. Claro. Tenía todas las National Geographic de la época para utilizar desde la fotografía para lograr las descripciones y los dibujos más o menos acordes a los lugares y a los espacios. Y y muchas coleccionaba entrevistas de la revista Paris Match. Oh, mira. ¿No? Que le servían, sí, o sea, entrevistas a personalidades o a personajes que veo eventos. O sea, que el tipo servían, se documentaba mal. Se documentaba absolutamente para poder hacer todo lo que quisiera y todo Pero ahora hablabas del viaje a la luna. Ese es uno de los volúmenes que lo han relacionado incluso con Jules Verne, ¿no? Jules Verne, que entre comillas, cuando realmente se hizo el primer viaje a la luna. Los cohetes del Apolo 12, el Apolo 13 y tal, que llegaron a la Luna, eran bastante parecidos. Exacto. A lo que él había dibujado en cuanto a... Por es que justamente tipo se basó en informes o estudios de lo que eran proyecciones a futuro de qué pasaría si viajáramos a la Luna. Es que lo bueno es que siempre se le dice, no, porque era como un visionario y no sé qué. No, el tipo lo que hacía era estudiar. Punto. Claro, se investigó. Investigó y sabía, conocía y bueno, apostó a eso. Que eso es lo que deberían hacer todos los autores para ir bien. Tendrían que hacer unos cuantos, niños, parece. Estudien. Bueno, con respecto a esto de la luna, hubo una publicación en francés del volumen de Aterrizaje en la Luna que fue firmada por Hergé, Buzz Aldrin y Neil Armstrong. Casi nada. Y que se llegó a subastar por más de 100.000 euros. Esos que participaron en el documental de Kubrick. Exacto, esos mismos. Esos tres actores americanos. Sí, claro. sí, exactamente. ¿No? Y salió 100.000 euros, así, como por abajo de la pata. ¿No está mal? No, para nada. Y después otra cosa, se hablaba de él, por ejemplo, ¿no? De su carga anticomunista, hablábamos recién. Sí. Pero al mismo tiempo él tenía amigos chinos. ¿Amigo? Con los que coincidía. Un amigo de él, un gran amigo de él, se llamaba Zhang Chongren, que inspiró a uno de sus personajes, que se llama Chan Chongyen, y lo ayudó a dibujar varios símbolos e ideogramas que aparecieron en el álbum del Loto Azul, Loto que fue publicado en 1934. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se puede ver, ya en ese volumen se puede ver que Hergé apoyaba a China y retrataba a los japoneses como malvados. Amigo. ¿No? Y con ansias de imperialismo. O sea, bueno, en base al conocimiento quizás no de ese, falta, de ese no amigo... No le falta algún emperador ahí. Claro, pero claro. La historia de Japón-China ya va por ahí hace años. Hace años, claro, ahí, claro. Sí. Entonces, obviamente, informado por montones de cosas, con mucha información al respecto y con amigos chinos, tenía como que una visión desde un lugar y tomó partido desde ese lugar, en esas obras, por la cultura china en general, ¿no? Que es esencialmente la base de lo que lo llevó a hacer ese tipo de trabajos. Ajá. Después, para contarles, ¿cuántos volúmenes tiene Tintín a esta altura? Son unos 24 volúmenes, más o menos. Ahora te lo miro. Espera, voy a abrir la Coquepedia. Ya tengo la Coquepedia aquí. Fundamental, fundamental. Bueno, y mientras, para rellenar este momento, no quería dejar pasar, ¿de dónde viene Ergué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Ergué? El alias. Son sus iniciales, al revés. Georges Rémy Ergué. Gay en francés. Ah, mira tú. Toma tú. Muy bien, esa no la tenía. El salón informa, el salón entretiene. Por datos. ¿Cómo es? No, bien. Otro tema, bueno, llegamos a una versión cinematográfica que no vi. ¿No la viste? No. Yo la vi. Es de Steven Spielberg. Steven Spielberg siempre dijo, y eso, cuidado, bueno, yo lo había oído, no se lo he oído a él, leí a un tipo que hablaba de cine sobre Steven Spielberg, decía que cuando hizo Tintín, la hizo porque en realidad cuando él había hecho Indiana Jones, siempre había querido hacer Tintín. Exacto. Pero como no tenía opción de hacer Tintín, se inventó un personaje que se le pareciera lo más posible, pero desde Estados Unidos. Claro. Y después que hizo Indiana Jones, conoció a Ergué y Ergué le dio el visto bueno para que él hiciera la película de Tintín. Qué bueno. Porque estaba fascinado con Indiana Jones. Claro. Que en realidad son el mismo tipo de aventureros, porque Tintín, que es periodista, ¿no? En sus volúmenes, en sus historietas, nunca publica nada. Claro. Hay un solo volumen donde escribe una nota que le envía, hace una nota periodista que le envía, y después hace fotoperiodismo en otro de los capítulos, creo que es en el Congo, que hace fotoreportaje porque saca fotos. Pero no escribe nada en toda la obra. Hay que ver el volumen perdido donde el editor... Tendría que haber un volumen... ¡La cabeza de Tintín! ¡Que Tintín me mande una nota! Bueno, he mirado, estos son 23 volúmenes publicados y un 24 que pone no el publicado. El Arte Alfa. Exacto. Puede ser, sí. Exacto. Sí, el Arte Alfa, que es el 24. Es inconcluso, no se terminó, él murió antes de eso. Igual, tengo entendido que, o sea, no se publicó completo, pero que hubo una publicación sobre ese álbum. Bueno, yo lo estoy mirando en la Wikipedia en español y en español no se llegó a publicar. No sé, por eso. Una publicación en francés. Capaz que hay una publicación en francés, pero yo había entendido que se había llegado a sacar muchos años después como una especie de homenaje a rescatar lo que estaba hecho del álbum. Hasta dónde estaba. Hasta dónde estaba y con alguna información extra y hoy, demás. Hoy es parte de un hermoso cofre. Un hermoso cofre que recopila los 24 tomos y que usted podrá encontrar en su librería amiga. Ah, mire usted. ¿Y usted lo tiene ese cofre? Usted pregunte nomás. Usted pregunte. Es un poco, es un poco privativo el precio, pero... Pero si alguien lo pide, lo buscamos. Bien lo vale, por supuesto. Pero hablando del cofre un poco, ¿no? Que eso, al nivel que llega, no creo que muchos personajes tengan una publicación en formato cofre que incluya todos sus volúmenes. Tiene algún obviamente material extra debe tener. Sí, sobre, bueno, lo que pasa es que el material extra creo que ya se considera el arte alfa. Ah, ese después sería. Los tomos, lo demás son los tomos son tal cual de siempre. Inclusive hay otras ediciones que lo que hacen es compilar lo mismo, pero en vez de ser en 24 tomos, juntan y hacen 6 o 7 tomos con varios juntos. Con varios volúmenes. De forma de, digamos, limitar un poco el número de elementos que pueden tener los cofres. Claro. Pero lo otro parecido que llegué a ver fue una edición especial de Asterix, en tamaño un poquito más grande y tapa dura, cuyo lomo formaba el dibujo de la aldea Gala. Uh-huh. Mirá. Pero tampoco era un cofre, o sea, era nuevamente una colección pero claro. En el formato que está, te diría que muy pocas publicaciones he visto. De ese lugar. Estamos hablando de un cofre, aparte con asas de cuero, con una hebilla de metal... Muy elaborado. No. Tengo entendido que hay algún, no sé si en cofre, pero sí sé que hay materiales de Corto Maltés, también editados en cajas, y de Milo Manara, también hay recopilaciones de él en cajas. Bueno, ni que hablar del cómic mainstream, que hay cajas, estamos hablando de Morrison, Frank Miller y eso que recopilan, pero cosas puntuales, ¿no? Publicaciones especiales. Exacto. Pero así, digamos, recopilatorio de una obra de tanto tiempo, me cuesta acordarme de alguna otra cosa. Bueno, otro dato que es interesante, que así como se basaba en en investigación de lugares reales y demás para crear los sitios y poder narrar las aventuras que fueran absolutamente creíbles y respetuosas de los lugares. Uh-huh. También se dice que muchos personajes de sus historietas están inspirados en personajes reales. Sí. Por ejemplo, la relación entre Aristóteles Onassis y María Calas, uh-huh, ¿no?, fue lo que le sirvió a Hergé para crear al multimillonario griego Rastapopoulos, claro, y a la diva de la ópera Castafiore. Castafiore, uh-huh. Bianca Castafiore. Que también aparece en la película. Y Bianca Castafiore después se medio enamora del Capitán Haddock. Sí, tienen ahí una relación extraña. Hay toda una historia, sí. Y después él, ¿no?, se lo criticaba de colaboracionista. Y sin embargo, él crea, utilizando como referencia a Hitler y Mussolini, crea un villano bastante siniestro, el general Mustler, que es la mezcla de los dos apellidos. Claro. ¿No? De Hitler y de Mussolini. Mussolini, Hitler, hace exacto. Mustler. Creo que reivindicando un poco su o defendiendo un poco esa crítica que le estaban haciendo, ¿no? Claro. Había un poco, creo que debe haber un poco de eso. Y después otro personaje que estaba inspirado es Silvestre Tornasol. Me encanta, ¿no?, Tornasol. En un científico suizo que se llama Auguste Piccard. Sí. ¿Ah? Que es, no lo conozco, no tengo referencia, pero tengo entendido que él. Es una mezcla de Mr. Magoo. Sí, por además de que, pero es un tipo súper despistado. Sí, sí. Ah, y después, lo único que demuestra, por eso Hergé, es el conocimiento de la ciencia que había en el momento, porque también agarra no solamente temas de Picard, sino también temas de Foucault en el personaje, porque siempre va con un péndulo. Mirando cosas con el péndulo y no sé qué. Y tiene un rollo también así. Claro, sí. Porque son científicos más o menos de su época, de finales del siglo XIX, principios del XX. Y los detectives Hernández y Fernández. Ajá. Dupont y Dupont, que son tuvieron como referencia al padre y al tío de Hergé, que eran gemelos. Ah, mira tú. De ahí la idea de muchos decían, a mí son como gemelos, que en realidad se parecen tanto. Sí, claro. Y se basó en eso. Pero tiene gracia porque tienen nombres distintos. Claro, eso es lo divertido, lo que lo hace. Genera como la curiosidad de saber por qué es que estos tipos se llaman diferentes y son tan iguales, ¿no? Y además son un desastre. Sí, sí. Son un desastre, nunca se enteran de nada. Son como una dupla, son tipo una Abbott y Costello, el gordo y el flaco metidos en el medio de las historias, ¿no? Y otro nombre más que viene de otro lugar es Milú. Ah, Milú es fantástico. ¿No? Que está basado... Y acá entran en cosas personales, en un antiguo amor de Hergé. Ah, mira. ¿Ah? La mujer en cuestión se llamaba Marie-Louise van Kutsem. María-Louise es Milú, claro. Claro. A la que se le llamaba afectuosamente Malú. Malú, claro. Milú sería una derivación de ese apelativo. María-Louisa, M-A-L-U, si se iba a poner. De ahí viene el tema del nombre del perro de Tintín, como dato bastante anecdótico, ¿habrá ¿no? ¿Habrá querido decir algo? Pero no, pero es un compañero. Perdona. Ojalá me compararan a mí con Milú, es el más inteligente de todos. Es el único inteligente en realidad, porque me queda una duda. Tintín, ¿sí? ¿Habla? Nunca. Nunca. O sea, en realidad es como el perro de Wallace and Gromit. No habla, pero con todo lo que hace y con lo que gesticula, más que alguien que habla. Y de Fix de Asterix, en algunos capítulos le han puesto algún globo de diálogo. Pero... Alguna cosita, pero... Sí, no me acordaba tanto de... ¿Estando los dos, Uderzo y Goscinny, después? Creo que después. Qué buena pregunta. Creo que después. Creo que en el desastre posterior. Mira. Creo que debe ser posterior. Precisamente eso lo comentó Rodolfo en el programa de... Recuerdo que él dijo si había o no, pero no recuerdo si dijo sí o no. Pero si lo queréis oír, buscar el programa de Asterix. Que ahí está. Bien, bien. Ya nos autorreferenciamos. Claro. Vamos, vayan por acá. No se olviden de esto. Nos faltaría dar exactamente cuál era el número. Busque. Te lo busco, te lo digo ahora mismo. Pero igualmente son 25 episodios ya llevamos. Sí, este es el 25 ya, toda una vida. Vamos a tener que empezar a repetir algunas. No, el mundo del cómic da para mucho, pero para mucho. Yo creo que en cierta manera con este pasaje o semblanza se podría decir que están las cosas más interesantes para conocer del personaje y del autor, que van muy juntos, que es otra cosa que define el cómic europeo. El cómic europeo es cómic de autor desde sus principios, por este personaje. De vuelta volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? Tintín es Hergé, Asterix es Goscinny y Uderzo. Claro. ¿No? Esa definición de que es un autor el que desarrolla su personaje y lo mantiene y lo sostiene en el tiempo es oriunda del cómic europeo. Uh-huh. Después, y a la vista está que cuando lo toma otro... Sí, o cambia mucho, se nota mucho, o es un homenaje, o se nota mucho la diferencia. ¿Recordáis alguna de las historietas? Yo creo que a mí que justamente las dos del viaje a la luna, las dos partes que forman el viaje a la luna, que son este Objetivo de la luna y el aterrizaje en la luna, son dos de los volúmenes que a mí en lo personal más me gustaron de los que leí. Nunca fui un fanático de Tintín. Yo no soy un fanático. Yo he leído varias, pero no las debo haber leído todas. O sea, siempre me gustó más Asterix. A mí también. Yo lo pillé de niño. Y Asterix era más divertido porque había mamporros. Claro. hablando sí, claro. Hay mamporros. Había bofetadas y si hay hostias, vamos para allá. Me pasó exactamente lo mismo, pero recuerdo sí haberlos leído todos. Pero ¿sabes en qué me enganché yo en mi adolescencia? Yo no los leí todos, pero me enganché a las películas de animación. O sea, yo las películas de animación las he visto todas. Y incluso había un periódico en catalán, La Vanguardia, que hace un montón de años, cada domingo regalaba o vendía una en VHS. Ah, mira. Y yo recuerdo haber comprado La Vanguardia todos los domingos para tener la colección completa y ver la colección completa. Y a mí me llegó un punto que me enganché más a las animaciones que al cómic. Que al cómic, mira. Yo recuerdo que el primer cómic que leí fue El Templo del Sol, pero con la particularidad que lo leí en inglés. Porque justo en la academia en la que hacía inglés tenían, o sea, estaba bueno porque generaban una biblioteca propia y una de las cosas que habían comprado era The Temple of the Sun. Y me llamó la atención de que venía enganchado con otro, que es muy común en los libros de Tintín. Sí, sí, sí. Muchos vienen en duplas. Obviamente el de Aterrizaje en la Luna y Objetivo en la Luna es el que se decanta, pero no todos son tan específicos. Claro. Por ejemplo, el cómic en el que adaptaron la película, en el que basaron la película, son dos, que son El Secreto del Unicornio primero y El Tesoro de Rackham el Rojo, que vienen en este. Y bueno, El Templo del Sol estaba enganchado con las siete bolas de cristal. Claro, que es el siguiente. Que es el y ahí, claro... No, es el anterior. Por eso yo dije... Agarraste como perdido ahí, perdiste algo. Acá llegué, esto ya estaba empezado. Acá me falta algo. Y después tiene otros, bueno, creo que el que cambia un poco el estilo de dibujo ahí, bien no sé por qué, si es me hizo acordar a los álbumes de películas de Asterix, que es el de El Lago de los Tiburones. Que tiene un estilo completamente distinto, como si fueran fotogramas sacados de una animación. Ahí me falla la información de si ese libro fue una adaptación de álbum de película, porque es netamente distinto el estilo, pues el estilo de ilustración. Sí, mira, según tengo en Wikipedia, sí, es otra cosa. Y el Tintín y el Lago de los Tiburones... Ese mismo. Sí, dice que no está dentro de los álbumes reconocidos de Hergé directamente. Uh-huh. No lo cuenta dentro de esos 24 que teníamos. Lo cuenta en la parte. Y no es menor el detalle de que en la tapa tenés unas tiras de celuloide a los costados. Sí. ¿No? En el diseño de tapa, en el dibujo, búsquenlo, la tapa de este volumen, y van a ver que en la tapa, en el dibujo, aparece dentro de lo que sería una tira fílmica. De hecho, según veo aquí, el último escrito y dibujado por Hergé es del año 67. Luego se publica en el 76 Tintín y los Pícaros, que es el último, supongo que ya debería ser póstumo en cualquier caso. Y en cambio, Tintín y el Lago de los Tiburones es en el 72. O sea que seguramente es en algún momento en el que él ya no estaría dibujando y hicieron ahí alguna cosa. Puede ser que haya algo por ahí. Él muere en el 83, más o menos. Si no me equivoco, él muere en 1983. Y ya en el 76 estábamos hablando que no había publicado más nada, hasta que este Tintín y el Alfa, que va a ser... Aparece ahí. Que quedó como pendiente ahí, y en el 84-85 saldría esa recopilación que salió esencialmente francés. Pues para mí el álbum que yo tengo grabado, en este caso iba solo uno, porque ya debería ser una edición mucho más moderna, ten en cuenta que estoy hablando de que lo recibimos en casa en los finales de los 80, debería ser. Todo viene a que, a partir de que mi hermana mayor la ingresan para hacer una operación en el oído, ¿vale? Tenían que hacer un injerto de tímpano, una cosa un poco complicada y no sé qué. Y unos amigos o alguien de la familia, no recuerdo si algún tío, algún vecino, alguien así cercano, sí, le regala para la época que esté allí, una semanita ella en el hospital, le regalan un Tintín. Y ella automáticamente lo rechaza y no lo quiere. Mi hermana tendría 7 y yo tendría 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se le ocurre nada más que regalarle el Tintín que se llama La Oreja Rota. No. Claro, la mujer lo hizo sin darse cuenta. Es muy fuerte. Pero pobre mi hermana, no le gustó mucho el regalo. Y a usted tendría que haber regalado stock de coque. Sí. La cuestión es que, como mi hermana, digásemos, dijo, ah, muchas gracias, con aquella sonrisa forzada, y cuando salió aquella mujer de la... Esto no lo quiero leer. Dije, pues me lo llevo yo, y me lo leí. Y yo sí lo leí. Sí, yo leí la verdad. Fue uno de los primeros que leí. ¿Mira? Sí. No, yo enganché, pues, lo primero fue lo de la luna, porque me gusta mucho la ciencia ficción, y dije, ah, bueno, esto, vamos por acá a ver con qué me encuentro. Y después, yendo a otros volúmenes, te encontrás que es aventura pura, sí, y dura. Pura. Es esa aventura de fin, sí, del siglo XIX, pero... Tiene un rasgo de humor, pero el humor es distinto. El humor está en algunos personajes. Sí. Mira, yo soy un fanático brutal del Capitán del Capitán Haddock. ¿Por qué? Yo leía la versión en catalán. El traductor del catalán era un genio. Ponía absoluto toda la carne en el asador. Con los insultos del Capitán Haddock. O sea, yo creo que aún hoy en día uso algunos de esos insultos. Eran fantásticos en catalán. Luego lo vi en la traducción en español y están buenos. Pero no tanto. Pero no tanto. Los catalanes eran muy buenos. Seguramente, porque como el catalán y el francés se parecen, seguramente se parecían más al original. Pero eran fantásticos. Bueno, el Capitán Haddock, justamente, una de las cosas más entrañables que tiene es su manera de insultar de forma constante y de putear todo el tiempo. Putea a su manera. Todo el rato. Creo que eso lo hace un personaje muy, muy particular. Y en la película está muy bien. Sí, está muy bien hecha. La película está muy bien hecha, el personaje está muy bien. Es Andy Serkis el que hace la voz. Qué raro. ¿No? Que siempre está metido en esas cosas. Mr. Motion Capture. El señor que... Claro, que la película, convengamos, que el tipo de animación se presta a todo eso. Y en la película los... los personajes estos... Dupont y Dupont. Son la dupla de... Una gran dupla del humor inglés. Que son los mismos de ¿cómo es esta? La película de zombies. Sí, Shaun of the Dead. Son ellos dos, el gordito y... Y el que es igualito al protagonista de The Boys. Sí. Está matando, no sé qué es. Que The Boys está basado... El personaje es él. Es él. Lo eligieron. Cuentan que... O sea, el autor contó que tomó la imagen de este actor para hacer para ese personaje. El personaje. Sí, que no me salen los nombres ahora. Lo voy a buscar. Los mismos de Paul. Estoy en ello. Son los mismos de Paul. La película de extraterrestre que se cruza ahí en un camino y se lo terminan llevando, que es muy divertida. El gordo que no me sale el nombre ahora es el doctor que... Simon Pegg. Que certifica... Simon Pegg y Nick Frost. Esa dupla para mí es excelente humorísticamente, acá son las voces de estos dos personajes. Decía que es el doctor que certifica a Ron Wesley en Sick Note. En esa serie que está muy bien también. Prolijo total. Está muy buena la serie. Está muy buena esa serie. Entonces, la película para mí está muy bien hecha, tiene todo el tono de aventura que tienen las historietas. Y para mí es un acierto, porque la hicieron en 3D y todo el mundo pensó, y en cambio es un acierto. Para mí está bien dibujada. ¿Qué tema? A mí me gustó la estética. A mí me parece que está bien hecha también, está muy bien lograda. No lo niego, yo me refiero al 3D tipo de en el cine. No, el 3D en el cine. No, pero estamos hablando estamos hablando de la estética interna más allá de la plataforma. Exactamente, yo lo vi en 2D igual. Yo también. Pero me refiero que no dibujaron el igual que las animaciones antiguas, sino que hicieron toda una representación volumétrica del personaje. Me están convenciendo. ¿Qué? A mí me gustó, ¿eh? La película está buena. Es ideal para verla con tus gurises. Sí, seguramente no será la película que recuerdes dentro de 20 años. No. ¡Oh, qué bueno! Cuando vi Tintín. Pero espero que sea Gerard Depardieu haciendo de Obelix. A mí me quedó guardado. No, es que Gerard Depardieu no hace de Obelix. Es Obelix. Sí, yo creo que sí. Es más, yo creo que en la última ya han hecho chistes con que se hace ruso o algo así, ya verás. Pues sabes que Gerard Depardieu se hizo en ruso, o sea, se ha nacionalizado en Rusia. Ah, no sabía. Es súper amigo de Putin. Sí. Tenía un problema con el fisco en Francia y dijo, ¡a tomar por el culo! Y se y el ruso dijo, ¡vente para acá! ¡Vente para aquí! El tipo está forrado, pero forrado, o sea, tiene el riñón forrado mal. Entonces el tipo dijo, el ruso, el Putin le dijo, tú vente para acá que pagarás un 1%. Y se fue para allí y se nacionalizó ruso. Vamos arriba. Sí. Arrancan unos cuantos por Rusia en cualquier momento. Uno de los mejores Asterix actores franceses largó a Rusia y dijo, aquí os quedáis todos con Francia, la ¿cómo se llama? La República, a tomar por el saco. Y para Rusia. Suerte en pila. Claro. Volviendo al ruedo. No nos cuesta mucho irnos por las ramas. Tenemos eso. La película en sí vale la pena. Creo que es una buena manera de acercar a generaciones jóvenes al personaje para que después se animen con los cómics, que están buenísimos, para quien guste de la aventura decimonónica, porque es bien como una aventura del siglo XIX, ¿no? Son esas aventuras de casi que colonialistas en muchos puntos, por lo cual se levantó esa crítica. A mí de crío me encantaba cómo el tipo dibujaba vehículos, los autos, los aviones, hay publicaciones que se llaman Los autos de Tintín, y tiene todo un estudio pormenorizado de los autos que utiliza en cada porque no dibuja cómic. Un auto concreto. No, dibuja autos dibuja reales. El auto de verdad. El auto real, los barcos, todos los vehículos que están en los cómics de Tintín están basados en modelos reales. Bueno, y hay libros que estudian la presencia de esos vehículos en el cómic, y es como un complemento, obviamente, hecho por fanáticos. Eso me hace pensar que, claro, yo de barcos no tengo ni la más pajolera idea, pero seguro que si te pones a mirar los barcos, son de verdad. También. Si lo has hecho con los autos y con las motos y con los aviones. Va de la mano de lo que decía Gustavo, de esa investigación que el tipo hace detrás de su obra, que no es... Que no es común. No es el más común de los casos. Ojo, también ahí se genera otra cosa. Esos volúmenes que demoran un año en salir, o a veces entre uno y otro. ¿Qué fecha hay, por ejemplo, entre los volúmenes vos que habías visto? Mira, por ejemplo... entre el primero y el segundo. Que el primero es de 1930. 30 y el segundo es del 31, sí, sí. Más o menos, la publicación en blanco y negro. Luego se hizo una publicación en color en el 46. Claro, pero las primeras publicaciones... 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38. O sea que más o menos más entre o menos un año es eso, y año y medio. Entre año y pico para poder sacar un volumen. Porque el tipo, obviamente, la investigación, el laburo que le llevaba a hacer cada cosa, era de peso, ¿no? Era de peso. Y realmente está muy bien logrado. Y por algo, bueno, Tintín cumple este año 90 años. Claro. Y hoy seguimos hablando de él con la vigencia que tiene. Por más de todo lo que se ha hablado de su autor. Sí, y por más cualquiera esté duda sobre su autor o su y además creo que historia. Debe ser uno de los personajes con más merchandising que existe. Porque yo, en Barcelona, por ejemplo, hay que yo recuerde dos tiendas en las que solo venden merchandising de Tintín. Sí, eso es muy fuerte. Bueno, que tenga un museo. Que tenga un museo ya habla mucho. Que tenga un museo ya habla mucho del personaje. Digo, no todos los personajes tienen. Vos tenés hay un museo, por ejemplo, en Japón, de Osamu Tezuka, pero como creador del manga, o padre del manga, donde están todos sus personajes. Pero no tiene un museo de Astro Boy. Claro, no hay un museo de Astro Boy o de Kimba, ¿no? ¿Y se le conoce a algún otro personaje argueno? Sí, tiene Mortimer y Black, creo que es el... O es Jacob en Mortimer y Black. O sea, es que ahí me pierdo un poco. Pero tiene algunas otras cosas. Tiene demás personajes y que están muy buenos también. Yo no he llegado a ver volúmenes para leerlo. Hay otro que se llama Las aventuras de Yo, Seté y Joko. Eso, Yo, Seté y Joko. No, lo que yo estoy diciendo es de Jacob, que era un dibujante que laburó con él. Que llegó a ayudarlo a él en algún trabajo, en algún Tintín. Que Jacob tiene también la misma tendencia de la aventura y parece como que casi, no te digo un alumno, pero alguien que... parte del mismo lugar a la hora de contar sus historias. Bueno, yo tengo aquí otro que es Kiko y Floopy, otros personajes. Otros personajes. No, pero estos que mencionaba Diego creo que son los más reconocidos. Y Yoko. Sí, que llegaron a ser los más reconocidos históricamente después de Tintín. Sí, aquí a una distancia muy grande, ¿no? En esto pone obras destacadas: Tintín, Joe ZT y Yoko, y Kiko y Floopy, que no los he visto en mi vida. Para terminar, o digo, para ir cerrando, me gustaría recomendar, por si alguien quiere leer algo, me parece que, digo, van a ir las recomendaciones en dupla. Sí, fueron los que más me gustaron, que fueron, bueno, en el que está basado la película, El secreto del unicornio, seguido del tesoro Rascamel Rojo, y cómo no recomendar Las siete bolas del cristal y El templo del sol, que es el primero que leí, bueno, fue al menos el que recuerdo con más cariño, siendo no como nos hemos declarado casi todos, no fans. Sí. Pero bueno, yo creo que Tintín es como una Mafalda, aunque no lo... Algo has leído siempre. Siempre. Todo el mundo siempre ha leído alguna cosa, algo. ¿Alguna vez se te cruzó algún volumen de este personaje? Claro. Seguramente. Sí. Yo ya te digo, yo voy a recomendar la Oreja Rota por lo mismo, porque es el primero que leí. Y otro que me encantó, que es el del Imperio Inca, caray, ¿cómo se llama? El que tiene Imperio Inca es el Templo del Sol. El Templo del Sol, sí. Que es el mismo que decías tú, que me encantó. Y el Loto Azul. El Loto Azul, a quien guste conocer, pero meterse todas en la las cultura... aventuras son buenas, si te pones a mirar. Sí. Los cigarros del faraón los recuerdo con cariño. Los cigarros del faraón creo que es el único que no leí. Pues es interesante. El que estaba agotado. Siempre. Cuando es que venían todo el mundo quiere de la editorial y te ofrecían, tengo Tintín, mándame todos. ¿Cuál no venía nunca? Los cigarros del faraón. Pues mira, es el cuarto. Cuarto. En fin, cerramos esto entonces y pasamos a la siguiente. Hoy no hay noticias. No, tenemos a Andrés. No está Andrés, así que no habrá noticias. No habrá noticias. Igual ahora toca noticias, toca audiovisual. Audiovisual, es lo que viene ahora. Pasa que como estoy haciéndolo todo yo, ya lo estoy haciendo mal. El pulpo Coque. A ver si sale. No salió. No sale. Cerquita, vamos de vuelta. Que hago dos clics y hay que hacer uno. Eso. Voy a pedir disculpas ahora porque este episodio se va a oír peor. Hay algunos ruidos y algunas cosas de fondo. Hay algún regalito. Sí, hay un poco de crepitar por ahí, algún ruidito. Bueno, intentaremos mejorarlo, pero es que hemos pasado a una oficina mucho más chica. Sí. Estamos muy apretados, todo enchufado en el mismo sitio. Así la, que las, piernas del conductor nuevo no son... Claro. No están adaptadas a lugares tan chicos. Claro, estoy en ello, ¿vale? Y bueno. No, pero aparte es eso, hay como un ruidito y eso, pero bueno. Hoy toca hablar de Umbrella Academy, ¿era? Umbrella Academy. Esto es Netflix, ¿eh? Esto es Netflix en versión audiovisual, pero también hay una versión cómic que creo que acá nuestro compañero ha leído. Deberes más. Hechos. Deberes hechos. Bueno, a ver, entremos por ahí un poquito. A ver. Está bien que alguien los haga. Claro, escúchame. Y bueno, de Umbrella Academy, un cómic de la línea Dark Horse, ¿eh? Que en realidad llegó al revés, como siempre, ¿no? Llegas al cómic. Llego primero Netflix, uno surfeando ahí. En realidad, llegué de una manera distinta. ¿Tenés de Umbrella Academy? Te dijeron un día. ¿Tenés de Umbrella Academy? No. ¿Y por qué todo el mundo me pregunta esto? Sí, y lo primero que pienso yo, esto es un manga. Ya está. Si no lo conozco, es un manga. O vienen a pedírmelo en japonés, y uno dice, ya, uno ya está. Dije, esto tiene que ser un manga. Y un día se me dio por googlear. Vamos a ver, a ver qué es esto. A ver, ¿a quién se lo pido para poder venderlo? Y bueno, ahí decía, bueno, la nueva adaptación de Netflix. Claro. Opa, dije, Netflix adaptando Dark Horse. ¿Qué es esto? ¿Cómo se nota que Marvel les ha cortado el grifo? Exactamente, eso digo hoy. ¿Qué pasó acá? Cortó Marvel y dijeron, bueno, ¿cuál es la siguiente compañía que puede tener cosas para hacer audiovisuales? Dark Horse. Esa, vamos con Dark Horse. Inclusive Dark Horse, que ha perdido... Star Wars también lo publicaba en su momento. Ahora Dark Horse, Marvel, lo ha perdido a Marvel, o sea, sí. Es como tiene como su... Igual yo que tengo negocios con Marvel, bueno, yo digo, nosotros que trabajo en una empresa en la que tenemos negocios con Marvel, Marvel y Star Wars son, aunque sean la misma empresa, son cosas separadas. Uh-huh. Hasta el punto de que tenemos derecho a imprimir una cosa, pero no la otra. Uh-huh. Tenemos que pedirlo aparte, porque pertenece a Disney. Aunque luego Disney pertenezca a Marvel, pero es distinto. Sí, esto no es una idea. O sea, tringulis ahí. Disney es la dueña de Marvel y es la dueña de la franquicia Star Wars. Y son y las tiene como empresas diferentes. Ya vamos a ver a Campanita apareciendo en las presentaciones. Un crossover. Claro, sí. Con Hellboy. El castillo. No, Star Wars. Hellboy sigue siendo un bastión de Dark Horse. Bueno, convengamos que hace poco hablamos de Polar. Y Polar es Dark Horse. Es Dark Horse también. Sí, Netflix, ¿no? La versión audiovisual. Claro, pero digo que yo creo que Netflix se ha puesto ahí con Dark Horse y sacará cosas buenas, ¿eh? Porque ahí hay buen material en Dark Horse para hacer unas cuantas adaptaciones. Y algún día descubrirán Valiant y van a flipar. También. Sí. Bueno, Valiant, hay rumores de cine. No, rumores no, ya está confirmado, ¿no? Sí, creo que es Vin Diesel, el papel de Bloodshot. Bloodshot, exacto. Bloodshot. Así que bueno, pero volvamos a Umbrella Academy. Sí, que nos vamos. Como siempre. ¿Y qué nos decía este hombre? Entonces, ¿te pusiste a leer o no te pusiste a leer? Me puse a leer. Estaba buscando el dato, uh-huh. Que no lo tenía tan para acá, que es el autor. Que si no me equivoco, Gerard Way. Ahí está. No, aquí tengo mi. Yo lo busco. Y bueno, los dibujos de Gabriel Bá. O sea, la verdad que es la primera vez que los escuchaba. Y bueno, y ¿qué hago primero? ¿Miro la serie o veo los cómics? Vi el primer capítulo de la serie, que me sorprendió, me gustó. Bueno, al menos para mí fue la primera vez que vi el nuevo logo de Netflix, que ya no termina siendo una N que se difumina en multicolores. Ajá. Que lo tuve como diciendo, esto es nuevo. Esto es nuevo. Y luego de haber visto el primer capítulo, que me sorprendió gratamente, dije, voy a leer el cómic. Está bien. Y va bastante por caminos propios, por caminos distintos. O sea, ya en las primeras 4 o 5 páginas revelaba muchas cosas que quizás todavía no habían pasado. Ajá. Y dije, vamos a dejar el cómic en pausa. Y vamos a pegarlo. Por primera vez dije, vamos a dejar el cómic en pausa y me dediqué a ver la serie primero. Y luego, bueno, una vez terminado el último capítulo, que te deja con ganas de más. Uh-huh. Digamos que te tiene esos finales más abruptos. Más que con ganas de más. Esos finales abruptos que uno dice... Bueno, ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo sigue esto? Voy a leer el cómic. Claro. Y ahora sí, me voy a sacar las ganas. Y bueno, no, el cómic, si bien sigue la misma línea, estamos hablando del primer cómic porque tiene varias... varias tramas. Tiene varias tramas, varios, bueno, no volúmenes, pero sí varias historias que involucran a la mencionada academia. La adapta bastante. O sea, la idea central... con derivaciones por un lado o por otro que son distintas o son parecidas, más o menos van encauzadas en la misma línea. Uh-huh. Para tener una idea, por ejemplo, la segunda historia se llama Dallas y uh-huh. obviamente tiene que ver con, bueno, obviamente, spoiler alert, vamos a hablar. No, sí, todo. Sí, hablamos. Va a narrar un poco las aventuras de Cinco cuando esa gente de... Bueno, ya llegaremos a hablar un poco de cada uno. Cuando esa gente de esta policía del tiempo, que uh-huh. bueno, que más o menos dejan entrever que fue uno de los encargados de asesinar a Kennedy. Ah, mira tú. Entonces, exacto. Por eso también ese segundo arco argumental que se abre en esa segunda publicación se va a centrar en esa historia. Pero pero bueno, vamos a meternos un poco más en la serie y cuando... Sí. Comenzamos con el arranque de lo que es la historia, ¿no? Claro. Un montón de niños en X situaciones en el mundo. Uh-huh. O sea, mujeres que no estaban embarazadas tienen hijos en minutos, por decirlo de alguna manera. Ah, mira. Por forma casi espontánea. Si lo llegas a plantear, embarazada, ¿no? Si se lo llego a plantear a mi mujer, lo elige. Porque haga 9 meses cargando, tal. No. Mareos, portarse mal. 43 niños. 43 niños. Al mediodía creo que fue. Sí, en diferentes partes del mundo. Y un millonario que es un... Con una particularidad, perdón. Ninguna de las mujeres, ninguna de las madres estaba embarazada. Claro, sí, lo dije. Lo que decía. Ah, perdón. Lo dije. Sí, que... Me fui. Diego, vuelve, Diego. Que ninguna estaba embarazada y tienen familia así como de la nada. Está muy bien planteado en el primer capítulo de la serie porque es una gurisa joven, una adolescente, que se tira a la piscina, está en un club, en una pileta de natación, están nadando y la tipa se tira y pronto empieza... Se la panza y pum, claro. Y se nace ahí en el agua. No cerramos el efecto de metamorfosis de la panza porque pasa todo bajo el agua. Está perfecto. Vamos. Sí. A veces no son necesarios. Hay que meter creatividad para ahorrar plata. Está bien. No solo para ahorrar plata. Yo creo que una cosa fundamental es que algo bien narrado no tiene por qué ser mostrado. Claro. ¿No? Claro, entonces, claro. En ese aspecto, la serie cumple muy bien con montones de cosas. Tiene. A mi gusto la serie, digo, es de esos gurises que nacen, ¿no? Un científico, un excéntrico, un millonario muy raro, ¿sí? Termina comprando a uno de esos gurises. ¿Ah? Se queda con 7 de ellos. Sir Reginald Hargreaves. O sea, el problema no es el que lo compra, es el que lo vende. Es el que lo vende. Sí, hay un montón de temas ahí que sí, upa, ¿y esto? Upa. Pero el tipo sale a buscarlos y los compra y genera con ellos. ¿Sí? Compra 7. Siete. Compra 7, le van a comprar 7. Está bien, para hacerse un equipito. Claro, un equipo. Compra y genera con ellos la Umbrella Academy, supuestamente que son gurises que van a tener dones y él los va a preparar para lo que se viene. Está bien. Él lo dice. Pero ¿cómo sabe él? ¿Para qué forma? Para salvar el mundo. Pero ¿y él sabe que estos sean así? ¿Cómo lo sabe? Parte de los misterios que tiene este tipo de excéntrico, uh-huh. que es un personaje muy misterioso. En el cómic, ya en la segunda página, te dicen... Todo. 25.000 cosas que la serie no dice. No los por ejemplo, que es inventor. Y la última palabra, con una sola palabra y una viñeta. Sí. Que es una máscara de goma sobre el respaldo de una silla. Sí. Dice alienígena. Ah, que bueno. En ningún momento de las. Ni siquiera importa. O sea, pero en el cómic está marcado de que este excéntrico. Es muy Dark Horse. Es claro, o sea. Y después. Si te tengo que decir, ni siquiera en el cómic ni en la serie importa o lo retoman, pero ya te van poniendo que lo que vas a ver está... Lo dejamos ahí por si algún día lo necesitamos. Exacto, exactamente. Claro, tiene eso de que como personaje es muy misterioso y más allá de que el personaje en el transcurso de la... En realidad arranca la historia con ya los locos grandes, entrenados, preparados y todos peleados entre ellos... Y la muerte de este científico uh-huh. los lleva a todos a reunirse para el velorio. Claro. Por lo menos a los que están, ¿no? Vivos o vigentes o andan en la vuelta. Y esa reunión es lo que nosotros vemos en esa primera temporada de la serie, ¿no? Uh-huh. Sí, te dirían en el primer capítulo y luego un poco de limada de asperezas. Eso. O sea, claro. Es una reunión Mucho flashback, obviamente. Claro. Mucho flashback. Pero aparte de la cosa, que a mí por lo menos me gusta mucho de la historia, no es una historieta de como son superhéroes y lo que ves es mucha acción y poderes y efectos especiales. No. La trama pasa por un lado mucho más psicológico, de cómo toda esa vivencia que tuvieron con ese científico que fue por momentos muy... Sí, era un régimen cuasi militar. No, yo le quitaría el cuasi. Sí, yo le quitaría el cuasi. En un régimen muy duro, muy espartano. El tipo los enfrentó a situaciones muy fuertes. Terminaron todos peleados entre ellos estos muchachos. Y porque estaba preparándoles para algo, claro. Claro. Y encontró que la única manera, porque lo vas viendo a través de la serie, de reunirlos de vuelta era morirse. Y el tipo era tan pragmático, tan de, bueno, si la única solución es esta, la hago. Pues venga, lo matamos. Me mato y ya está. Y eso lleva a toda la historia donde tenés... Una de las hermanas, creo que la más chica de edad vendría a ser. Bueno, son todos parejos. Son todos gemelos. Pero la más chiquita de físico es como chiquitita al lado del resto. Claro, nacieron todos el mismo día. Claro, nacieron todos el mismo día, todos tienen la misma edad. Pero más allá de eso, esta es como la. Vos la mirás y es como el personaje más frágil, más chiquitito. Que es la Kitty Pryde de la película de los X-Men. Karen Page. Siempre el papel de Karen Page. De Karen Page. Y que no puede hacer otra cosa, ¿no? Es así. Esto es súper radial o podcastear. Que es cara de felicidad. Cara de alegría. Y son iguales todos. Todas son iguales. En fin. Para mí es una buena actriz. Bueno, sí. A mí me parece que ha hecho papel. Está bien, viendo en el papel, estaba bien encarado. Y ¿cómo se llama el de Neo? Keanu Reeves. Otro. Ha hecho carrera con eso también, ¿eh? Claro. Sí. Muy loable, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Pero también tiene la cara palo y es la que tiene. Puf. Es la que tiene. Por eso fue una muy mala elección para hacer de Hellblazer. ¿Cómo di esa película? Sigamos. En fin, volvamos. Adelante. Entonces, en parte la trama, que tiene que ver, tiene como varias puntas la trama. Eso es lo que está, me parece, que muy interesante, porque se va resolviendo una y se van agregando otras cosas, se van complicando por otros lados. Entonces, como que la serie tiene diferentes puntos de tensión que constantemente van cambiando dentro del capítulo. Hay como una dinámica de que, bueno, hay dos asesinos que pertenecen al equipo de esta corporación del tiempo a la que pertenece el número 5. Podríamos empezar a... Contar un poco, claro, un panorama. Vamos a hablar un poquito de los muchachos. Arrancamos... conociendo a 5 de ellos, de los 7. Porque hay uno muerto, aparte. Hay uno que está muerto. Listo. Ya está, número 6. Está muerto. Además están numerados. Todos, aparte, el padre es así, nombre. Número 1, número 2, número 3. Está bien. Entre ellos tienen nombres clave y aparte un nombre real. Claro. O sea, en el cómic es más patente, en la serie no se da. O sea, ellos tienen nombres entre ellos, que pueden ser, digo, ahora no me viene ninguno a la mente, pero no son ni Diego, los nombres. Es el claro, latino. Pero por ejemplo, no es Diego, poner un ejemplo, que le digan Medusa, ponele, sí, no sí. Me acuerdo cuál es. O sea, tienen nombres que manejan entre ellos y el número que es el número que le da el padre. Uh-huh. Y entonces tenemos, ya arrancamos con uno muerto y uno desaparecido, que se cumplen ya no sé cuántos años, que un poco empieza a ser. Después de que él desaparece, bueno, aparte de la muerte del número 6, que se llama Ben, el número 5, que se llama número 5. Sí. No tiene nombre. No tiene nombre. Único que no tiene nombre, es número 5. Y que tiene el poder, bueno, hemos hablado que tienen distintas habilidades. Sí. Tiene el poder de saltar, hacer saltos en el espacio, como Nightcrawler, por ejemplo, bien, de los X-Men. Bien. Y estás en los flashbacks te muestran que él tiene la inquietud de querer también saltar en el tiempo. Entonces lo que se dice es que un día él saltó en el tiempo y desapareció. Nunca más volvió. Y ahí nunca más se supo de él. Ahora volvemos a los que quedaron. Tenemos al número 1, que es Luther, que es una suerte de urso, un urso gigante. Tipo gigante, grande, muy es el forzudo del equipo. Es el forzudo, aparte visualmente también. Claro. Tiene unos pectorales, unos brazos que no le entran las camisas. Después tenemos al número 2, que es Diego. Tocayo. El tirador de cosas, es, o sea, el bullseye. Es una suerte de bullseye. Claro, o sea, tira con mucha puntería. Es muy hábil con los cuchillos, pero inclusive rompiendo las leyes de la física. Sí, porque hace que los cuchillos peguen curvas. Al mejor estilo Wanted, con las balas que curvaban la trayectoria. Ay, de acuerdo, balas, de esa. Hermoso. Newton estaba, pero en la tumba. Wow. O sea, pero se revolvía en la tumba. Lo mejor de aquella película es Angelina Jolie y el otro. Se aguanta. Después tenemos a la número 3, que es rumor, le dicen que Whisper, es lo muestra un poco el poder, pero te dan a entender que cada vez que ella dice, he oído el rumor que... Y te dice tal cosa. Lo que dice después es una suerte de Simón dice. Y no te queda otra todo el mundo que obedecerla. Exacto. Entonces, la tipa se convierte en esa actriz de cine, famosa, reconocida. Claro. En un momento te empiezan a mostrar que es, he oído el rumor que yo soy la ideal para este papel. He oído el rumor que es lo que genera, por ejemplo, la tipa está separada de su marido y no tiene acceso a su hija porque aplicaba eso del rumor. He oído el rumor que te quieres dormir y la nena se dormía. Ella no quiere, claro. Bueno. Ese tipo, poder me gusta. Te gustó, yo sabía que ese te iba a gustar a vos. Ese te iba a gustar. Y después, bueno, tenemos, ya que íbamos en orden, de número 5 ya hablamos, de número 6 también ya hablamos, que está muerto, y nos queda... me falta uno. Te falta el número 4. Me salté el 4, que el número 4 es... voy a decir, es Nathan de The Misfits. Haciendo de Nathan de Misfits. Ah, pero es el mismo personaje. El mismo actor. Y el personaje es lo mismo. Y ahora me cago en la cama. Aquello que. Ay, soy un drogado. Y ay. Está, eso es él. Creo en realidad el tipo lo que tiene es. En Misfits es una de las mejores escenas de él. Es impresionante. Que se meten en casa de una porque no sé qué, se piensan que la está aspirando y dicen, ¡vamos a cagarnos en su cama! Y entonces uno viene de, ¿cómo? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué? Bueno. Tica aparte, Misfit merece audiovisual, ¿eh? Sí. En algún momento Misfit merece audiovisual. ¿Hay cómic? No. Arrancó directamente como audiovisual, pero no importa, es un audiovisual, claro, donde realmente tiene mucho que ver. Es un perfecto ejemplo de con nada puedes hacer todo. Son los X-Men de Manchester. Sí, tal cual. No hay un solo efecto especial, nada, no importa. Mínimos. Sí. Bueno, volvamos a Nathan, el actor que hace de Nathan en Misfits es el que acá hace de número 4. Claro, que en un principio tiene... En un principio, ¿no? Vamos a dejar alguna sorpresa. No digas todo. No sé. Que yo no la he visto aún. Entiende, ¿no? Muy bien ahí. El loco es como... También pasa con el Misfit. No te enterás casi hasta el final de la primera temporada cuál es su poder. ¿Cuál es su poder? Claro, él lo sabe casi toda la... Él lo sabe, pero no está muy claro cómo se usa ni qué otra conexión tiene. Él no sabe tiene. Usarlo tampoco. Claro, él no sabe usar. Y en Misfit pasaba que el tipo no tenía la más puta idea cuál era su poder hasta o que... O si tenía alguno, claro. O si tenía alguno. Él creía que el único no tenía poderes. Acá... No es él tiene, sabe que tiene una especie de él forma puede, de comunicarse él puede hablar con los muertos. Es más, 6, es el que está muerto, es como su eterno copiloto. Él ve permanentemente a su compañero. El tema es que lo ve siempre cuando está sobrio, cosa que es muy difícil también mantenerse cuando sobrio. Va borracho, no. No, y no es más. Borracho y merca, todo claro, mal. Todo, o sea, está siempre pasado. Lo primero que hace es robarle un relicario del padre para venderlo y comprar merca. Sí. Chao. Sí, sin ningún miramiento. Sin ningún miramiento. Y en el cómic, vuela. En todo momento, está él flota. O sea, él como que está flotando, aparece medio... Porque siempre está colgado. Claro, o sea, eso son esas cosas... Esas pequeñas diferencias. Claro. Y nos está faltando la última, que es 7. ¿Qué es 7? El personaje que decían. Que es el personaje del que me gustaría no contar mucho. Nada. Lo único que sabes es que ella... Ella es la que no tiene poderes. No tiene poderes. Ah, bueno. ¿No? Pero ningún poder, supuestamente. Nada más. Siempre la dejaron al margen. Siempre fue la marginada. El padre, siempre la dejaba. Siempre la destrata. Y siempre marcando. Tiene como, remarcando que ella no tiene poderes, marcándole como casi que tratando de condicionarla a que entienda que no tiene poderes. Dedícate a tocar el violín y no molestes. Tocar el violín y no jodas. Pero, obviamente, eso tiene un giro en la trama que termina siendo casi que el centro de la trama en el final y es el cierre del último capítulo de la primera temporada. Que eso es no lo contéis. No, buenísimo. No. Es brillante. Para mi gusto es... Y eso es una serie que está muy bien hecha. Bueno, faltan un par de personajes sí. que dentro de esa casa en la que viven, en la que está la base de la Umbrella Academy, que son un monoparlante. En un momento te dan a entender de que, bueno, en el cómic es más claro que el tipo hacía experimentos y era experto en monos, en antropoides. Era un doctor Moreau. Era un doctor Moreau. Un primatólogo que acaba de convertir en primate. Y tienen una mujer que es la madre. Ajá. La madre de ellos, que es eternamente joven y que obviamente Es un androide. Es un androide que ya al segundo ya te das cuenta por dónde viene la mano. Claro. Y ahí están una de las principales diferencias que encontré en el cómic, por ejemplo, que en la serie a Diego te lo muestran muy apegado a la madre, muy preocupada por ello. O sea, y en el cómic es tipo de destrato con todo el mundo. O sea, no le... No, pero con la madre justamente es con la única con la que tiene una conexión, claro, y de quien se preocupa. En el cómic ni eso. En el cómic es el que la basurea, es el que le saca la ropa y la deja, en evidencia de que no es una... Es una mujer, es un robot. En el cómic está tapada como una... Cuando aparece en el funeral está tapada con una capa y lo primero que hace es sacarle la capa, le faltan los brazos, está como es como un maniquí. Claro. Ya que estamos hablando del funeral... Sí, sí, que es un poco... Una cosa, yo quería volver al mono. Me recuerda al bibliotecario de Terry Pratchett en sí, el orangután. El orangután. Qué divino. Porque viene a ser lo mismo, ¿no? Un tipo que era el bibliotecario y como un día se le escapa un hechizo y se convierte en orangután y se queda ahí. Y ahí queda. Dice que es mejor. La biblioteca de la Universidad Invisible. Ahí está. Acá lo que no está claro es si este mono es un invento genético de este excéntrico inventor científico muerto. O es un accidente. O es otra cosa. Porque en algún momento también él llega a utilizar, a vincular al mono con Luther. Con Luther, con el número uno. Es que su corpulencia, claro, y su corpulencia queda más en evidencia porque va más peludo y demás porque está vinculado al mono. Claro. ¿Ah? Que otra cosa. Que también va parte de las cosas que van generando la rabia de los diferentes hijos con respecto a su padre, con cada uno. A cada uno le hizo algo en particular. A Luther lo manda a la luna y lo deja viviendo en la luna durante 3 años y el loco le manda informe porque están esperando una invasión o algo, claro, parecido de extraterrestre. Y cuando vuelven a la Tierra porque él muere, se encuentra que todo lo que él mandó está dentro de una caja y nunca se abrió. Nunca le dio pelota. Lo tiene ahí 3 años para nada. Sí, está. Como que era el pedo. Lo tengo ahí, le hago la del bobo. Qué bueno, me manda los informes. Claro, los informes que pueden ser nada. Nada. No. Y el tipo tuvo 3 años, perdió 3 a 4 años de su vida en eso y está, tenía una bronca enorme con lo que era el padre, sí, a medida que se enteran de las cosas. ¿No? Bueno, y estando ya para un poco darle el empujoncito a la trama, vuelve 5. Aparece en el funeral, en ese momento. Aquel aparece, que había desaparecido. Aparece, sí. 5, con la misma edad con la que se fue, 12 años. Es el único que no cambia. Es el único que no cambia físicamente a los flashbacks. Que no crece, exacto. Pero con la noticia de que cuando él saltó al futuro, cuando hizo ese salto en el tiempo y pasó en el futuro, llegó un mundo totalmente destrozado. Uh-huh. O sea, ocurrió el apocalipsis, están todos muertos. Y eso había ocurrido 3 días después del funeral. Upa, o sea que tienen 3 días para ver... Con la particularidad de que él pasó 50 y pico de años en el futuro sin poder volver para atrás. O sea, envejeció, se volvió medio loco, se enamoró de un maniquí. De un pedazo de maniquí. Vaya. Y el loco cuando vuelve... O sea que vuelve, está solo allí. Está solo en el futuro. Claro. Cuando él vuelve, por estas cosas que tienen los agujeros espacio-temporales... Vuelve a la misma edad que tenía. El cuerpo vuelve a retraer, pero con la mente de un veterano en 50 años. Ah, mira. Que es la particularidad que tiene el personaje que, claro, y aparte un tipo sin piedad, o sea, con los poderes de Nightcrawler se lo ve. Y con todo lo que vivió, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, es cuando aparecen dos... personajes que uno después con la trama se empieza a dar cuenta que es una suerte de policía temporal. ¿Por qué? La misión de 5 cuando vuelve es: vamos a detener el apocalipsis. Claro. Pero la policía temporal no, el apocalipsis debe ocurrir. Claro. Y bueno, eso es un poco en lo que se va a esa línea, digamos, central, de más allá de las historias secundarias entre los personajes, entre los hermanos. Que bueno, que aparte está la semillita de que esta última, la número 7, que no tenía ningún problema, había escrito un libro develando todas las cerdadas de los hermanos. O sea, sí, todos los quilombos internos de la familia. Exacto. Y bueno, y ahí también nos empiezan a contar que 5, ahora ya contándolo con lo que había hablado al principio, ¿sí? Lo contacta una, digamos, lo que sería la jefa de esa policía temporal y lo recluta como agente. El tema es que, bueno, ahí te empiezas a dar cuenta que el tipo no solo estuvo 50 y pico de años solo en el futuro, sino que además estuvo trabajando para la policía temporal, tratando también de encontrar una forma de volver y tratar de detener el apocalipsis. Bueno, y ahí, digo, ahí más, si contamos algo más, yo creo que... Está presentado. Está más que presentada, tiene una trama sumamente compleja. Está, a mi gusto, muy bien desarrollada. Los personajes están increíbles. Tiene un humor increíble. Muy ácido. Mira que yo cuando la vi en Netflix no me llamó nada, ¿eh? Y ahora, ¿no? ahora me habéis pillado. Ahora le tengo ganas. El tráiler te invita. Ya, yo vi el tráiler y dije, claro, esto quiero ver. Chao. Dos detalles. Uno es que nunca había visto actuar a Mary J. Blige, que es una cantante de soul inglesa, uh-huh, que hace el personaje de... no me sale el nombre ahora. Pero no me acuerdo. Rumor de la número... No. ¿Quién decís vos? No, Mary J. Blige es la asesina de la corporación. Ah, sí. Que está con el gordito de barba. Chacha. Ahí va. Chacha es Mary J. Blige, que es una cantante excelente inglesa. Y una cosa fundamental de la serie es la música. La selección musical que vas a encontrar mirando la serie, vos termina el capítulo y salís a buscar esas canciones porque las querés escuchar. Qué bueno. Están impresionantes. Mucha escena de baile. Eso mucha ahí... escena de baile, es raro. Es raro. Hay mucha escena de baile. No sé si hay mucha, pero creo que hay dos o tres que vos decís, ¿por qué? Sáqueme esto. ¿Por esto qué no están bailando? Claro. Parece Batman. Batman, de repente. Se ponen a bailar. Sáqueme, Batman de los 60. Y otra cosa que es impresionante es. Cuando los muestran a ellos en acción como superhéroes adolescentes, que van a detener un robo del banco, y los ves a ellos usando sus plenos poderes, ves a Ben vivo, el número 6, que el hijo de puta, ¿entendés? Porque es muy, creo que es uno de los chistes más grandes de la serie. El hijo de puta, están los ladrones de banco como atrincherados adentro de una habitación que tiene unos vidrios esmerilados, por lo cual no se ve para adentro más que sombras. Y entra el tipo y lo que ves es la sombra de unos tentáculos. Un Tulu. Como un Tulu enorme. Y sale el chino de ahí adentro. Es porque todo es asiático. Chino, Ben, es asiático. Sale el tipo totalmente ensangrentado. Porque él no quería usar sus poderes. Yo no quiero usar sus poderes. Y sale así. Y vos decís, ¿vos por qué me mataron al personaje? Es brillante porque te quedás. Primero te quedás con las ganas. Después te divertís mucho. Pero aparte, después pasan cosas con Ben ahí mismo y con... Claro, luego piensas, ¿y cómo murió? Bueno, con cuatro y seis. Casi al final, que también te hacen que la serie sea absolutamente redonda. No tiene desperdicio. Es más, hay un capítulo que me encanta que se llama lo que es o lo que pudo haber sido, y el siguiente capítulo vuelve para atrás en el tiempo a corregir. O sea, me encanta ese recurso narrativo donde te muestran una historia, cómo deriva... Sí. Y en realidad vuelven para atrás y todo, no pasó nada. Y hacen todo distinto. O sea, ¿qué hubiera pasado si te lo muestran antes? Claro. Y después te muestran el de verdad. Lo que pasó en de verdad. Y claro, y te deja con cosas que están. Decís, ¡pa! Ese recurso para mí está muy bien. Es genial. Para mí es una serie muy, muy bien hecha. Uh-huh. Con los tiempos muy medidos. Bueno, le sobran esas escenas, esas escenitas de baile, me parece. Vamos a decir que en realidad hemos hablado de esta serie porque tú viniste entusiasmado. Quiero hablar de esto. No, la culpa es de él, no mía. La habíamos puesto, pensé que vale la pena, y creo que vale la pena más todavía acercarse al cómic, que es mi siguiente paso. ¿No? Lamentablemente, mi acercamiento al cómic fue de manera no poco no tradicional, porque si bien está editado por Norma España, inclusive en un tomito con The Apocalypse Suite, que es el cómic en el que está basado prácticamente toda esta temporada, que son, digamos, 6 grapas, o sea, son, creo que son 3 volúmenes de dobles. Igual hay una edición integral que el precio, todo cambia, ¿no? Pero creo que pisaba los 2.000 pesos más o menos. Que no, o sea, para una edición integral de lujo no está muy, muy caro. 2.000 pesos uruguayos, que deben ser que. Y son $30 o así. Sí, más o menos. Así, sí, ¿no? Más o menos. Y el problema, ¿cuál fue? En enero pidieron para un cliente en particular que se dedica exclusivamente al cómic, 2 o 3, y cuando se desayunaron, que era una serie de Netflix, se sacaron el precio. Ya estaba tarde, y bueno, ahora supuestamente para el próximo embarque de la editorial le pidieron algunos más, claro. pero acá es donde yo hago la pregunta. Dark Horse. Sí. En Omnicomic. Sí. Bueno, que se venga. Tenemos que pedirlo. Hay que pedir a Umbrella, claro, porque merece. De hecho, Dark Horse es uno de... O sea, pedimos mucho y hicimos muchos Dark Horse, y ahora llevamos tiempo que no hemos pedido nada nuevo, así que tenemos que empezar a hablar de... Está muy bien eso. Me parece que esa es una fundamental a tener, porque vale la pena. Pues, y con apuntado. Lo que dice Diego de que las ediciones en papel están mucho más caras. El Omnicomics es ideal para leer. Lo pongo en cola, se lo hablaré aquí al jefe de edición, que escape, y sí, que no sé si nos oye, que es un cabrón, parece que el cabrón no nos oye. Más le vale que nos oiga. Le voy a enviar un mensajito y le voy a decir, Cape, búscate esto. Oiga. Y listo. Oiga. Bueno, chicos, cerramos aquí el tema, lo recomendamos. Cerramos, ¿no?, el audiovisual con, creo que las más altas recomendaciones de series a mi gusto de cómics, una de las que... Y hoy, claro, como no está Andrés, nos saltamos las noticias. No, nos saltamos toda esa parte. Y vamos directos a la recomendación, ¿vale? A ver, un momentito que voy a volver a enchufar esto. A ver, ¿me veis? Hay como un ruido ahí. Ahí sé que hago mal, que hay un ruido, sí. Bueno, es igual, vamos allá. Ya lo dijimos, ¿eh? Programa de emergencia. Sí, estamos en cuadro. Es más, vamos a poner el tema entero, que no lo ponemos nunca. Normalmente no va entero. Porque sí. Andrés se curra el rollo y lo corta y lo pone en su sitio. Lo prolija. Siempre me dice, tienes que cortarme este audio. No se lo corto nunca y ahora me estoy comiendo. Ahora te toco a vos. Eso es lo que se llama karma. Karma, es exactamente. Karma. Vamos a dejar los auriculares y hacemos toda la coreografía. Bueno, exacto. Todos. A ver, voy todos hasta el ascensor, voy hasta el ascensor y vuelvo. Exacto. Armas. Todos disfrazados de Christopher Walken. Nos va a faltar en las escaleras mecánicas. Pero bueno, algo haremos. Todo no se puede. Claro. Bueno, va. Empezá vos, dale. Te sigo. No, pero todavía no. Intro. ¿No? Ah, todavía está quieto. Sí. Ahora. Ahí está, ahí está. Qué bueno es este tema, por favor. Es muy bueno. Qué bueno es. Pero que... Quedé cansado. Yo también. Sí, vengo bajando, esperen que estoy llegando. Bueno, chicos, hablemos de sugerencias, de recomendaciones. ¿Qué traéis? Yo hoy traigo una cosa que no es un cómic, ya aviso. Epa. Ya, voy a traer otra cosa. Yo traje helado de frutilla. Me lo recomiendo. No es. Pato a la naranja. ¿Habéis probado el pato laqueado? Pues, bueno, esto es otra cosa. Venga. Bueno, arranco yo. Arranca tú, Diego, sí. En la punta, si lo hacemos en orden. Hoy abandoné un poquito la línea en la que venía. ¿Venías con Supermanes así, uno detrás de otro? Y dije, no puedo. ¿Tienes puedo más para recomendar? Reconócelo. O sea, está bien. Te estás guardando. Está bien, entendemos que sos el Adalín de Superman en esta cooperativa, en este grupo de gente acá, en esta comunidad, pero... Tampoco tanto. Estoy guardando. Hay más cosas. Fíjate que se fue Rodolfo y han desaparecido los cómics que no son de superhéroes. Las recomendaciones ya son de superhéroes. No. Yo traje la primera grabación. Traje una novela gráfica europea. Es verdad. Que era de Black Exploitation. Es verdad. Y aquella de los dos mafiosos que le roban el auto. Exacto. Sí, señor. Esa fue la primera. John Wick. Sí, va. Y la vez pasada que había traído. ¡Ah, qué poca memoria! No recuerdo. Algo fantástico. Fantástico, ahí va. Bueno, no sé qué era. Yo lo leí. Gracias a tu recomendación. Gracias. Lo leí. Me imagino. Bárbaro. No, ahora en serio, la de Black Exploitation la tienes que traer un día. Ah, bueno. ¿Cómo no? Se trae. Venga, tendríamos que ofrecer, ¿no? Préstamo por un costo monetario, ¿no? Dentro de poco empezaremos a intentar monetizar el podcast y a lo mejor es una opción, sí. No. Hacer una biblioteca móvil. Bueno, ¿qué traes? Bien, como Coque ya me había jopeado en la segunda temporada Punisher de Ennis y Dillon. Ah, es muy bueno. Quise traer algo de Dillon. ¿Sí? Que es, la verdad que me encanta. Me encanta el dibujo. Y traje un cómic escrito por Daniel Way que se llama Bullseye, Grandes Éxitos. Ah, mira tú. Bullseye, obviamente, el eterno villano de Daredevil. Y en este cómic lo que está buenísimo. Que es del sello Max. O sea, que es la línea adulta. Es la línea adulta, sí, no. Estos cómics son los que tengo junto con Predicador, junto con otros los tengo en el estante de arriba. Claro, del acceso de los niños. Que no lo toquen los niños. Usted que suele decir, ¿tienes esas historietas para niños? ¿Esto es para niños? No es para niños. Recomendamos leer Watchmen, como siempre, ¿no? Para aquel que dice el cómic es para niños. Chicos, hay que sacar la ira de adentro, ¿eh? Lleva el lado oscuro eso, tranquilo. A ver cuándo madurás y dejás de mirar dibujitos, por favor. Y bueno, es de la serie de Max de Marvel. ¿Sí? Obviamente es bastante gore en su. A ver, préstame, que quiero echarle un ojo. Sí. Suyo. Steve Dillon es muy gore. Permanentemente. Es muy sangriento. Muy bien retratado la gente que haya visto la adaptación de Preacher, de Predicador. Lo recoge bastante bien en esa parte. Pero bueno, esto nos centramos en un poco en la historia, en el origen poco conocido de Bullseye. Claro, ¿no? ¿De dónde viene este señor? Y arranca con este señor, Bullseye, que está preso en una suerte de cárcel de máxima seguridad, escondida en el medio de la nada, abajo de una casita maltrecha, lo que sería un pueblo, donde dos agentes del FBI lo van a entrevistar en busca de algo. ¿No? Vamos a develar un poco. Y entonces empiezan una charla donde él le va contando distintos sucesos que le fueron pasando desde que fue un niño y empezó a descubrir sus habilidades con la puntería con cualquier objeto. Y entonces cada capítulo es una historia distinta que va abarcando, digamos, cronológicamente en su carrera a convertirse en uno de los principales villanos, digamos, de los de que no tienen superpoderes, porque, o sea, en realidad poderes tiene, porque hay que verlo hacer cosas con cualquier objeto. Claro. Y bueno, y en al correr de todas esas historias se va encontrando con Punisher. Por ejemplo, el capítulo en que se encuentra con Punisher es excelente, que es donde se lo ve por primera vez, lo empieza a retar a Frank Castle y se pinta el logo de Bullseye, es blanco en la frente, como diciendo, te la voy a hacer fácil, apunta acá. encuentro que es uno de los pocos que no terminan bien para Frank Castle, o sea, no culminan con un montón de hombre claro, muerto. Después hay otra escena en un partido de béisbol que es increíble, que me hizo acordar un poco a la serie de Daredevil, en la última, donde lo mostraban a él con una pelotita jugando. O sea, me trajo recuerdos de esa, que digamos que esa pelotita en ese partido de béisbol se convierte en un arma bastante casi de destrucción masiva. Y bueno, y para llegar a un final, luego de pasar toda la historia, que es un poco, no lo vamos a revelar, ¿no? Porque la idea es que se acerquen a él. Tiene mucho humor, un humor muy negro, igual, o sea, tal cual. Parecía que estaba leyendo a Ennis, si bien no es Ennis el que lo publica. Un humor muy negro, un humor muy particular. ¿Sí? Y que, bueno, la verdad que los que puedan acercarse a él, lo recomiendo. No particularmente al personaje en sí, porque he leído muchas cosas con Bullseye y está bien, me gusta el personaje, pero en particular por la historia, por cómo está narrado, por las vueltas de tuerca que tiene al final. O sea, no quiero quemar más porque todo tiene un porqué. Y la verdad que es te lo muestran quizás también como una de las mentes criminales, también bien calculadora. Todo lo hace por algo. Todo tiene un porqué. Y también te deja entrever que mucho de lo que pudo haber contado, me hizo acordar también a la broma asesina. Sí. Todo lo que pudo haber contado quizás es verdad. Y puede que no. Quizás no lo sea. Claro. Y está bueno que te dejen con esa incertidumbre. Así que Bullseye, grandes éxitos. Perfecto. Escrito por Daniel Way y Steve Dillon de la línea Max de Marvel. Perfecto. Sí, hoy seguimos con Marvel. Sí, yo, no sé si vos, hoy no, nada que ver. No traigo cómico, y traigo otra cosa. Bueno, yo estoy releyendo la saga de Civil War. Bien. Se me atacó el otro día por leerla y fui leyendo los lunes y dije que estaría bueno, me pareció que estaba bueno traer y destacar el volumen que se llama Frontline. Ajá. Civil War Frontline es primera plana. Claro. Es una visión del conflicto de los superhéroes desde el lado humano. Ah, mira. O sea, cómo los periodistas, Ben Urich a la cabeza, el periodista clásico de Daredevil, y otra periodista más, y cómo lo que va sucediendo, la firma de esa acta que hace que los superhéroes tengan que registrarse para el Estado y demás, genera como una especie de Estado fascista, policial, donde las libertades se ven como resentidas en algún punto, y te muestra cómo los humanos viven todo ese proceso de una manera bastante, en el sentido que toman partido por lo que va sucediendo, ¿no? O sea, están algunos a favor del registro y otros dicen que no. Justamente aquellos que están en contra del registro, siendo humanos solamente, se ven a veces perjudicados en perder sus derechos, terminan o presos o son puestos en interrogatorio. O sea, van pasando cosas que muestran que... Cosas que parecía que recuerdan a la Alemania nazi, cuando había gente que no judía, decía, bueno, pero esta gente, ¿por qué les vais a joder también? Y eso te llevaba también al paredón muchas veces. Exactamente. Entonces, es una historia muy fuerte. El escritor es Paul Jenkins, uno de los escritores clave de alguna etapa de Hellblazer, que para mí es un gran escritor de cómics, y que acá tiene algunas joyitas muy interesantes, porque justamente en esta de Civil War el tipo va confrontando en algunas historias, va contando como pequeñas historias, que no sé si son reales o no, pero él refiere en muchos casos, por ejemplo, hace una referencia a cuando Estados Unidos, después de Pearl Harbor, pone como en campos, no son en campos de concentración, pero los encierra en campos a vivir a todos los japoneses y les retiran todos sus propiedades, sus pertenencias, su dinero, todo, y pasan a estar como presos en libertad. Claro. Y hay una presencia donde muestra cartas, supuestamente es una carta escrita por un japonés en ese momento, Y hace un la historieta en el dibujo muestra un paralelismo entre la carta y lo que va sucediendo con esos japoneses, sí, y con algún personaje de la historia que va ocurriendo en Civil War en ese momento. Claro. Y así hay una escena que tiene que ver con la Guerra de Secesión, donde en esa parte hay una lucha de enfrentamiento de hermanos y te muestra enfrentados a dos superhéroes, ¿no? En ese paralelismo que sí realiza. Y realiza muchos paralelismos de momentos bélicos, históricos, reales, con supuestos textos que son reales de ese momento, poemas escritos por soldados que estuvieron en el frente, sí, sí, sí, sí, cosas así, y los compara con la situación. Claro, entonces, cualquier guerra civil tiene hermanos en cada bando y cosas de estas. Sí, claro, sí. Entonces termina siendo una especie de más allá de que es un cómic que tiene todo lo que tiene que tener un reto de superhéroes, termina siendo también una especie de reflexión. De reflexión sobre la guerra. Claro. Que está, a mi gusto, muy, pero muy bien logrado. Yo te debo decir que yo lo tengo y la primera vez que lo tuve en mis manos siempre pensé que era, leí el título Frontline y dije, está al frente de batalla, otra cosa, claro, más. Hasta que no lo abrí me di cuenta que Frontline hacía referencia, por eso lo había dicho al principio, de primera plana. Claro, es el titular, el Frontline es el titular. Me hizo acordar también a Marvels. Ahí va, es como Marvels. Es una impronta Busiek distinta, exacto, dibujado por Ross, pero la impronta es distinta porque Marvels, o bueno, mismo Kingdom Come en su momento tiene mucha narrativa por fuera, uh-huh, y este se nota que tiene bastante acción también, o sea, tiene mucho cuadro de diálogo y también tiene la parte obviamente narrativa de quien está observando el evento. Vos si lees Civil War, por ejemplo, en Civil War, el momento de la muerte de Goliat, que es un momento muy fuerte donde, uh-huh, cuando, en el enfrentamiento de los personajes. Acá te encontrás toda la visión del otro lado, de los seres humanos comunes y corrientes, de a pie, de calle, claro, y cómo viven eso, ¿no? Claro. Por ejemplo. Y aparte hay una historia sobre Speedball, el personaje, sí, que es el único sobreviviente único sobreviviente de esa explosión que genera Nitro en Stanford, donde muere toda esa gente y genera la firma del acta, que te muestran cómo el tipo se ve cercenado de todo, sus libertades, pasa por un proceso muy jodido y se termina convirtiendo en una cosa mucho más jodida, claro, de lo que era. Donde hace un poco de agua la historia es, acá hay diferentes dibujantes en los capítulos, porque hay como dos líneas o tres distintas, sí, entonces hay dos o tres dibujantes distintos, y se resiente un poco en algunos de los dibujantes que para mi gusto no estaban a la altura del proyecto. No están tan buenos logrados los dibujos. Hay momentos que decís, pero era necesario caer por este lado, este dibujo es como muy, o muy simple, o muy rústico, o muy, muy mal resuelto, me parece, sí, en algunos casos. Pero y quizás sea un punto para abajo, algún punto que hace de caer. Pero la historia es tan buena que vos dejas pasar esas cosas. Está bien. A este personaje incluso decía Speedball, que era el único sobreviviente de ese evento. Sí, recapitulando rápido para los que solo vieron la película, los New Warriors ya estaban como en un reality, era como un reality de televisión que sí lo seguían. Están, digamos, lo persiguiendo a Nitro, o sea, a un montón de villanos. Lo acorralan y Nitro, que es un tipo que lo que hace es provocar explosiones, explota y lleva manzanas de consigo, muere gente, todo, muere todos los New Warriors salvo él, y bueno, obviamente es lo que le real recito, y el tipo queda como, bueno, la culpa del sobreviviente, es el único, claro, que quedó, y aparte no es el que explotó, esto explotó por esta manga de tipos que estaban haciendo lo que querían, y aparte divirtiendo a la gente con la televisión, o sea, tiene todo también para, claro, la opinión pública estaba presente mirándolo porque lo estaban mirando en un reality, entonces, claro, no solo queda en el mundo superheroico, sino que para el mundo en general. Claro, claro, claro. Y bueno, todo eso que genera está como bien logrado. Y ya te digo, los paralelismos o las conexiones que hace permanentemente con eventos históricos vinculados a guerra, uh-huh, lo bajan o le da un peso, un peso de reflexión muy grande. Así que bueno, Civil War Frontline es un tomito gordo. Así eso que, eso también para los que dicen que esto de los superhéroes también es con poca profundidad. Liviano, ¿eh? En la misma línea recomiendo unos documentales que está pasando AMC, que se llaman The Robert Kirkman's History of Comics. Uh-huh. Y el otro día vi un especial, bueno, son varios capítulos, obviamente abarcan distintos temas, y estaban hablando sobre el tema de Civil War y el acta de registro y el acta patriótica. La ley de patriótica como que se llama, que promulgó en el gobierno de Bush luego de los atentados de las Torres, sí, Gemelas, claro, y el análisis que hacen de la actualidad política y de la actualidad social en Estados Unidos y cómo, digamos, la ciudad de Nueva York es protagonista tanto en ese evento como en Civil War, como, claro, en los cómics, es maravilloso. El documental ese, la verdad que están muy muy buenos, y justamente estaban hablando de este esto? Tema. Ah, lo voy a tener, tema de Civil War. Lo voy a buscar. Un capítulo entero que tiene Civil War como tema central del cómic, uh-huh. y tenés hablando desde reporteros de la CNN, creadores de cómics, uh-huh. Artistas, o sea, está muy bien. Hay unos que son, por ejemplo, político de tal, lector de cómics, o sea, o entusiasta de los cómics, pero que, digo, está muy bien, muy bien, muy bien hecho. La muy bien. Recomendable también. Súper recomendable. Pues queda apuntado. Y ahora vengo yo con la anécdota. ¿Qué traerá este hombre? ¿Qué traerá este hombre? No, yo traigo una novela, en realidad, pero que es, yo, en lugar de traer una recomendación para lectores de cómics, o sea, lo que voy a traer es una recomendación para los dibujantes de cómic para que la adapten al cómic de una puñetera. Por favor, hagan un cómic con esto. Una cómic, una película, una serie, que hagan algo con esto, hagan porque algo. Vale la pena. El autor es Joe Abercrombie y así, ¿no? Sí. Y la es una trilogía que se llama La Primera Ley. La Primera Ley. Que es fantástica. Antes que os cuelguen. Es que estoy leyéndolo de nuevo, porque yo ya la había leído hace tiempo y la estoy releyendo, y por eso no estoy leyendo cómic, porque estoy con la novela. Aparte son tres ladrillitos sí, de los que nos gustan a los lectores de fantasía y ciencia ficción, que son aquellos ladrillos de 1000 páginas por libro, ¿no? Y son tres libros: La Voz de las Espadas, Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes. La Primera Ley es fantástico. Se inventa un mundo fantástico en el que también hay magia. En el último momento de la magia está como desapareciendo ya. Pero cómo describe los personajes este señor es espectacular. O sea, te enamoras de todos los personajes, incluso de los que no deberías enamorarte. Por ejemplo, uno de los personajes, no voy a romper la historia porque es el segundo episodio, creo que ya te hablan de él. Uno de los personajes es Sandar Glotka, no sé cómo pronunciarlo, que es un tipo que había sido un héroe de guerra al que lo hicieron preso, el enemigo, y lo tortura durante años, ¿vale? Y le destroza el cuerpo, le arrancan dientes, lo dejan cojo, el tipo además tiene problemas estomacales porque le hacen tomar veneno sin matarlo, o sea, lo están torturando durante años. Normalmente la gente en esa sesión de tortura se muere. El tipo aguanta, no se sabe, él no sabe ni por qué, él no quiere aguantar, él quiere morirse. Y cuando él dice, y usted habló, hablé todo, se los conté todo, le conté lo que querían. y lo que no querían, me lo inventaba, daba igual. El tipo, y en una de estas, en una batalla tonta, lo liberan y lo traen otra vez a casa. Claro, el tipo está destrozado. Y pasa de ser el héroe de guerra fantástico a ser un bicho, porque además está hecho una mierda el hombre. ¿Y en qué lo convierten? En inquisidor. Claro, ¿quién mejor torturador que el que ha recibido tortura? Yo empecé a leer el primer tomo y recuerdo, sí, el personaje del Inquisidor. ¡Fantástico! No está contado ahí entonces, ¿no? No. Yo recuerdo el personaje del Inquisidor, claro, que es muy jodido. Es un hijo de puta porque le importa una mierda todo. Porque el tipo dice, ¿sabes aquello que cuando el tipo al que le está haciendo preguntas le ofrece cosas, ¿no? Imagínate que es un tipo súper rico y le está torturando para que le cuente con quién ha encefalado impuestos del rey y no sé qué. Y entonces el tipo en medio de la tortura dice, che, tú tienes un precio seguro, dime qué quieres y yo te lo consigo. Y el tipo dice, sí, quiero que me devuelvas mis piernas. Claro, no hay nada que hacerle ahí, ¿no? Imposible. Devuélveme los dientes que me arrancaron y los 5 años de tortura que estuve allí. Claro, eso no se los va a devolver a nadie. El tipo le importa una mierda todo. Súper político. Pero es brutal, es brutal. Y este es uno de los personajes. Ni siquiera es el mejor personaje, ¿vale? Pa. Hay muchos personajes muy bien hechos. Logan Nueve Dedos es fantástico. Bayaf, que es el primero de los magos. No sé. Todos son fantásticos. Sí, y mucha intriga política. Está muy bien porque tiene cauces muy buenos y monta un universo tan lindo que, no contento con hacer 3 novelas, después hizo 4 o 5 novelas más que son novelas sueltas dentro del mismo los universo. Héroes, Tierras Rojas. Y todos son buenas. Yo creo que esa primera trilogía hay que leerla, y esa primera trilogía es adaptable brutalmente al cómic, ya te digo, a la televisión, a donde haga falta. Porque sí, aparte rescata una de las mejores cosas que tiene Juego de Tronos, que todas las intrigas para las de los deje, maneje. Y sangre a la bestia, ¿eh? O sea, no tiene ningún problema. Chorrea sangre, cerrás el libro, claro, y caen las gotas. Sí, sí, sí. Un Dillon. Ay, pobre Dillon, que ya no está entre. Está. Él no va a poder recoger el guante de tu recomendación. Pero el personaje de Logan Nueve Dedos, que es un bárbaro, típico bárbaro, que ha sido luchador en 1000 batallas y está hecho una mierda, es el típico tipo que siempre se salva, no porque tenga una técnica fantástica de espada, no, se salva porque es el más hijo de puta de todos y en el momento es lo que hay. O sea, hay que ser realista. Y esa es la frase de él, hay que ser realista. Listo. ¿Sabes? Y si hay que pegarle la boca, pues se les pega en la boca. O sea, aquí, y en cada batalla, la frase que dice en cada batalla, cuando ya ve que se está escapando de la batalla, porque el tipo lo que quiere hacer es escapar. todo el rato. Y mata a un montón de gente y sale corriendo y siempre sale corriendo con alguna herida sangrante diciendo sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. O sea, que es lo único que le importa al hombre. No, es fantástica, la verdad. Y yo creo que vale mucho la pena. Así que lectores de novelas gordas, ahí hay tres que son fantásticas. Y luego, si les gusta, pues hay más, ¿vale? ¿Cómo es el nombre del autor de vuelta? Abercrombie. Joe Abercrombie. Abercrombie. Joe Abercrombie con B larga, digo. Las dos B largas. Es, no sé de dónde es este hombre. Es británico, sí. Es británico. Bueno, en fin. Vale muchísimo la pena. Yo creo que la primera ley, que es esta trilogía, vale mucho la pena. Aunque no sea un cómic, sería una buena adaptación de un cómic. Ya hemos hecho convención de comentarios. Sí, yo alguna vez ¿no? he hecho alguno de estos. Sí. ¿Vos? Yo traje algún libro también cuando... Sí, sí. Recuerdo. ¿Recordás? Sí, en la primera temporada creo que fue. Los Reckoners. Los Reckoners, exactamente, de Sanderson. En fin, sí, es verdad, de Sanderson. Verdad, yo verdad. Recomendé la trilogía que estaba vinculada por su temática a los superhéroes. Cuando la termine, Rod Fuss es otro que tendría que tener. Ah, yo le tengo muchas ganas a este hombre. Yo siempre lo resumo como El Nombre del Viento, el principio, como una mezcla de Harry Potter con Batman. Es muy bueno. Tiene muchas cosas. Sí, tiene cosas de Harry Potter. Sí. Harry Potter y muchas de Batman. Pero es un Harry Potter más adulto, es sí. más para adultos. Pero no, está y muy es guay. Un tipo, siempre digo lo mismo, que Harry, uno, digo, yo los he leído, y siempre Harry Potter pasa de año por gracia divina. Sí. De casualidad. Y este tipo, no. Este es bueno. Este tipo es bueno. Le pinta la cara a los profesores. Es increíble, porque sin quererlo, le pinta la cara a los profesores. Pero este señor va a acabar escribiendo el tercero alguna vez. Yo qué sé. Porque llevamos 5 años tiene esperando. Tiene el síndrome de Martin. El síndrome de Martin, que es estoy escribiendo algo para la televisión y... Hasta que no hagan la adaptación de los primeros dos libros, no va a escribir el tercero. No. Yo lamento decirles. No, el problema es que luego esta gente se nos muere. Y esa queda abierto y tal. En fin. Larga vida a Abercrombie, larga vida a Rufus, larga vida a Martin, todo, que vamos. Les aguanten porque si no se nos mueren a mitad. Bueno, chicos, con esto tenemos todo por hoy. Nos falta el tema para cerrar hoy y vamos a ir a un clásico de clásicos, que es Queen. Bien. Y el tema de Flash, de la película de Flash Gordon, que bueno. No podía faltar. En algún momento tenía que estar porque Flash Gordon es un personaje realmente muy querible. La película es para una matiné muy livianita, pero realmente... Queen le puso música a canciones y a películas muy raras. Sí. Porque le puso música a Highlander. Que, y a esta. A dos mamotretos, así que... Pero entre, que uno les agarra cariño. ¿Le compite creo. A He-Man de Langdon? No. No. Y a He-Man de Langdon, no me acordaba arriba. De esa. ¡Oh! ¡Qué era, película! Era muy mala. No, esta está... Vista en el cine Maturana, en pero festivales para mí, escolares, dos o tres veces, porque era la única que había. Pero para mí estas películas tan malas dan la vuelta. Sí, de malas que son buenas. De malas que son, termina bueno, exacto. El otro día Andrés mencionaba a Evil Dead and the Army of Darkness. De Sam Raimi con este hombre, con Bruce Campbell, que de mala es excelente. Pero porque quieren ser malas. Para ser malas. Yo son, en un momento decía, con ganas. Pero claro. Eso se ve que es un decorado pintado y se ve la madera de atrás. Y después decís, pero claro que está hecho a propósito para eso. Claro. ¿Usted cree que el montador no se dio cuenta? Claro que se dio cuenta. Y es más, estaba allí Sam Raimi y dijo, no, esta es la escena buena que se ve la madera. Es increíble. A esta que se le ve el cartón. Son los Ed Wood. De los 80. Ahí está. Aproximadamente. Bueno, chicos, entonces. Cerramos con. Queen. De la banda sonora de la película Flash Gordon, hecha absolutamente por Queen, con el tema principal que es Flash Gordon. Venga, pues nos vemos en 15 días. Nos vemos. Flash.